Los institucionalistas presentan como valor agregado la pulcritud. Avanzan en la convocatoria a una democracia que siempre está encorsetada en las buenas conductas y mejores valores. Pero si el título es espionaje en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y el Fino Palacios, que es un hombre hartamente vinculado con la causa AMIA, en el encubrimiento, si es el sujeto que tuvo la cobertura necesaria durante años para hacer del uso público, digo, su lugar como representante inmaculado de la Policía Federal, el trabajo más sucio, bien remunerado, entiendo, para limpiar pruebas de algo que estaba lleno de elementos y, por supuesto, de consecuencias. Hasta parece, no sé si compartís conmigo, este nombre como el personaje de una tira, de un cómics. Cyril James se incorpora en el acervo popular. Debemos reconocer quién es. Y hoy, cuando escuchaba todos los noticieros, en realidad desde ayer, cuando buscaban establecer preguntas a las respuestas que dio hoy el ex fiscal Montenegro, un hombre que, siendo representante del Poder Judicial, había avanzado bastante en el escándalo Skanska, que quedó ahí en el freezer como corresponde a una Argentina que todos conocemos. Hasta dio el paso como la figura más emblemática de la reestructuración de seguridad que la gestión Macri pulcra, así definida por él y quienes lo acompañan, necesitaba. Una figura de ocasión y de peso, tanto como Stornelli para Scioli en la provincia de Buenos Aires. Y Cyril James está no en el ojo de la tormenta, está en el lugar que corresponde. Parece ser que no solamente ocurre en el conurbano esto de aceptar personajes sin pedirle requisitos. Basta con la chapa. Alcanza con el nombre. No importa la procedencia ni los antecedentes. Así que, difícil tarea para los pulcros del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, explicar cómo alguien alcanzó un contrato con el Ministerio de Educación para hacer el trabajo sucio de espionaje. Fuerte que en la Argentina exista esto. Bueno, la CIDE también se dedica a estas cosas. Y si no, habría que telefonear a Alberto Fernández para que cuente cómo dijo lo que dijo y después se desdijo de lo que dijo. no es un trabalenguas. Esto es la institucionalidad pulcra en sus declaraciones altisonantes de que aquello con tinte populista termina siendo grosero y bizarro. Desde lo grosero y bizarro en esta propuesta que nos hacen todos los días, que la pulcritud institucional frente a un modelo que circula tangencialmente, digo, por las propuestas populares que terminan siendo populistas, que no llegan a lo medular del sistema, que lanzan un modelo que no es tal, pero es un modelo virtuoso frente a lo anterior, nos quedamos con la sensación, o me quedo en todo caso, para no incorporar a nadie, es la sensación que aquí todo se puede y que todo está permitido y que nadie va a sacar los pies del plato, que todos quieren estar ahí de alguna manera para la fotografía o para detrás de escena acompañar el proceso o los procesos, terminología que por cierto denosto. James lo dijo hoy el cuestionadísimo juez Ollarvide, que para el gobierno nacional está en la picota, observado, y hoy seguramente por la acción de Ollarvide habrá sido aplaudido por el propio gobierno nacional, que dice, por fin, mira el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Para el juez Ollarvide no hay dudas que lo encontrado hoy en los allanamientos realizados hablan de una estructura y de una organización que excede a Ciro James. Y vincula a Chamorro, Alfino Palacios, y para que esto sea completo, para que la historia se acerque más a lo de todos los días y no a esa pulcritud que no tiene nada de pulcro de la gestión Macri, empresario por naturaleza y antonomasia. Montenegro, en una conferencia de prensa que brindó en la tarde de hoy, dijo: esto es parte de las críticas y acciones de empresarios y políticos que no quieren la policía metropolitana. Viste que siempre hay una razón. Y esto es bueno señalarlo, porque Capital Federal está lejos, pero esa concreción ideológica de la pulcritud termina entronizando las peores prácticas políticas de hombres que en lo particular a mí no me sorprenden que puedan llevar a cabo tamaña investigación o espionaje. No puede sorprenderme. La derecha en todo caso es predecible si nos incorporamos de lleno al concepto ideológico de lo que esto representa. Es tan predecible como la pulcritud que trato de explicar que no existe y que en una conferencia de prensa siguen siendo pulcros al momento de decir que la justicia investiga hasta las últimas consecuencias, porque sabemos que en la Argentina la justicia no investiga, pero todos padecemos las consecuencias. Fuerte decir que Fino Palacios hablaba en forma permanente con este hombre que hacía el trabajo de espionaje con un contrato del Ministerio de Educación de la gestión de Macri. No es fuerte. Que lo expliquen de la manera que quieran. Pero ¿qué estaba realizando Ciro James? Hasta es risueño el apellido. Parece de otra época o de otro país. Pero es nuestro, de acá. En la medida que todos asumamos que lo que sucede en cualquier punto del país, incluso donde Dios atiende todos los días, Capital Federal, tiene que ver con una concreción de aquellos que sueñan con la institucionalidad como título, reitero, altisonante, pero que van a hacer lo imposible para condenarnos una vez más a la perpetua forma de estar para no estar, forma que el gobierno nacional por supuesto ejerce desde otro lugar, un poco más separado de la lógica empresarial de Macri y compañía. Vale reflexionar sobre este acontecimiento porque no todo le cabe al gobierno nacional. Esto no es parte de una estrategia del gobierno nacional, ¿eh? Y un hombre como Montenegro, que supo ser un gran actor judicial, devenido en político, apela a las viejas frases y discursos de los políticos más recalcitrantes para tratar de tapar un acontecimiento que ojalá llegue por lo menos a la periferia de un acontecimiento, reitero, gravísimo. La policía metropolitana es algo negado por el gobierno nacional, es cierto. Ahora, a Ciro James no lo puso el gobierno nacional, ni le firmó el contrato en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la cartera de educación. Tiene que responder Macri, así como respondió no hace mucho tiempo, días atrás, que la propuesta de un sicario de los 70 era una buena figura para llevar adelante la seguridad que quiere en la Ciudad de Buenos Aires. Esto hay que decirlo, hay que subrayarlo y estar atento. En una posición que tiene la Argentina hoy, que reitero algo que dije hace muchos meses atrás, me preocupa por el nivel de violencia verbal y por la composición que hacen muchos, que no son capaces de caminar la calle, pero incitan a otros que sí están convencidos de una puja de intereses y una pelea por un modelo que hasta aquí no mostró lo mejor. Y esta es responsabilidad de las autoridades. No se puede achacar las acciones realizadas por grupos de ambos bandos, como dicen muchos, si es que desde la cima o cúspide se alienta todos los días a decir que el oficialismo es un desastre y de lo peor que puede tener la Argentina, y la oposición lo mejor que hay para sacar a la Argentina adelante. O que la oposición es un desastre y el oficialismo es lo último que nos queda, si no es el apocalipsis. De esto ya aprendimos. En realidad creo que no aprendimos nada todavía. Esto es Perfiles, quédese allí porque está Miguel Ángel Soler, un hombre con responsabilidad política, dirigencial, que conduce una estructura de hombres y mujeres militantes. Y quiero charlar en la noche de hoy con él a propósito de este marco que vive en la Argentina y de el gran tema que se debatió hoy, la asignación no tan universal o universal. Si vamos camino cierto a un reconocimiento de todas las deudas pendientes sociales, o son parches que llevan a concretar lo que el kirchnerismo no pudo hacer por seducción, que es la fuerza propia. Este es un tema conceptual, es un tema ideológico, pero que para mí es la forma más terrible de entender la pobreza, en números, no las personas que la padecen, la sufren desde hace años y que van generando padres, madres, generaciones de desocupados que en algún momento serán mayores. En esta Argentina que nos dejan, día a día, los que saben y los que no saben, los que hablan y los que callan. Perfiles es el nombre de este programa aquí en la 90.1 FM Moreno, Radio Recuperada. Matías Pérez en la operación técnica que puesta en el aire. Ahí venimos. Estás escuchando Perfiles por FM Moreno, estación de compromiso. Algunos hemos tenido la suerte de pasar por Jujuy, algunos, no muchos. Y créanme que tengo una imagen de Jujuy, que es llegar a ese barrio, a ese poblado, y ver en los tanques de agua la pictografía del Che Guevara, o de Evita. De Tupac Amaru, por supuesto. Es muy impresionante. Y algunos que han ido hasta allá a conocer la experiencia han vuelto seducidos y con mucha fuerza de tratar de reproducir algo que tiene que ver con una realidad del norte argentino que difícilmente pueda ser trasladada a un conurbano bonaerense manejado como todos sabemos. No le voy a agregar nada a esto, lo sabemos todos. Pero si a Agustín Rossi, cuando lo escracharon en Santa Fe, el gobierno salió a condenar esa acción violenta de los oligarcas, de los hombres del campo, los que no comprenden esto de repartir la riqueza, algo que comprendo, y creo efectivamente que no comparten la riqueza los hombres del campo, ni los dirigentes políticos, ni los empresarios, porque esto es tratar de acercarnos un poco más a la verdad. Si se condenó aquella acción violenta contra Rossi, debería, en un plano institucional, condenar la acción violenta que vivió Gerardo Morales. No por Gerardo Morales, sino para defender la organización, el trabajo y el desarrollo de lo que yo vi en Jujuy y lo que muchos compañeros que me han comentado vieron. Si queda situado solamente en una persona como figura visible del acontecimiento, se le hace mucho daño a la organización. Muchísimo daño a la organización. El silencio no sirve, resta. Y suma, por supuesto, en esa acción a las críticas que hace una mujer como Estensoro, amante del petróleo, por cierto. Esto es lo que tratamos de hacer desde aquí, de ponerle nombre y apellido a lo que se vive todos los días en la Argentina. Este es nuestro aporte. Miguel Ángel Soler, ¿cómo te va? Cuca, en MPL. Buenas noches. MPL, FAP. Y la primera pregunta es algo que charlábamos antes de hacer esta introducción, porque estuviste en Quebracho, ¿verdad? Sí. Estuviste en Quebracho. De Aníbal Verón. Y Dani, claro. Recuerdo aquellas notas que hicimos. Fui parte, ¿no? de la conducción nacional de la CTV y después estuve en la Mesa Nacional de Quebracho. En la Mesa Nacional de Quebracho. Cuando lo ves a Esteche con Delía, ¿qué te ocasiona en este momento y pensando, te pido un ejercicio, volviendo a aquel momento de Quebracho en donde estabas? Sí, digo, uno tiene también que mirar para atrás, mirarse a uno, no puede uno estar buscando la paja en el ojo ajeno. Sí me sorprende, digo, por algo que te comentaba, digo, la retórica en los discursos, digo, nosotros por una cuestión práctica y de práctica en el territorio, o decidimos no hacer ningún tipo de declaración cuando nos fuimos de Quebracho y de la CTE de Aníbal Verón. Sí, digo, me queda un gustito medio extraño, un sabor así como que no termina de definir. Digo, ¿qué pasó con este muchacho, con Esteche? Digo, uno de los tipos más de los tipos más reacios a creer en el sistema democrático, entre comillas. Digo, saliendo a bancar, digo, está bien. Vos me decís, digo, salió a bancar la acción de un scratch justo. Digo, lo escuché, digo, leí la nota, me pareció... Digo, me pareció súper kirchnerista, digo, me sorprendió. Digo, ir de un lado al otro para mí es cuestionable. A mí me pueden cuestionar un montón de cosas. Digo, pero la coherencia con la cual nosotros nos venimos manejando, digo, esto hiciste kirchnerista. Jamás dijimos, digo, que éramos kirchneristas. Digo, las cosas que estén bien, las vamos a apoyar, las que estén mal, las vamos a putear. Uh-huh. Seguimos entendiendo que ese es el camino que elegimos. Por ahí, no me voy a convertir en un hombre que interprete este Eche, sino... por ahí Quebracho dice, lo que se está haciendo en el norte es algo que no tiene mucha dimensión de lo que significa la organización. Ahora bien, no es la mejor forma de defender aquello sentándote con hombres a quienes has denostado hasta ayer. Sí, sí, sí, que los has puteado en práctica concreta. Y además, la forma en que se denostó la acción de Lía en los últimos años es que comercializó gran parte de la lucha, que tal vez en un punto había coincidencias, haciendo la salvedad que para Quebracho la institucionalidad o esta forma democrática no es la representación más justa de lo que el pueblo argentino espera, sí, desde ese lugar, ¿no? Sí, yo comprendo, digo, por ahí, digo, muy a grosso modo, para decirlo, digo, que Delía jamás tuvo, y yo soy muy respetuoso de la organización, esto que marcabas vos, claro, es importantísimo, claro. Digo, porque la organización, hoy yo pertenezco, digo, a la FAP, que es la Fuerza de Acción Peronista. Y me dice, sí, tiene relación, sí, nosotros no negamos, digo, que en algún momento hemos estado discutiendo, somos un grupo de militantes, como bien lo decías, no sé si me toca conducirlo, digo, somos un equipo, digo, no te voy a hablar de mando colegiado, todas estas cuestiones setentistas, sino es una cuestión de una práctica concreta. Digo, en la discusión yo perdí, digo, y estoy acá haciéndome cargo, porque soy parte de un equipo, un conjunto, y voy a esto, ¿no? Digo, uno no es... la organización. Y en más de una oportunidad, a Delía, digo, le quedó, no sé cómo plantearlo, su organización, le ha quedado al hombro, digo, y no ha dejado que sea. Digo, con un montón de compañeros en el territorio, compañeros en territorio, no solamente Moreno, ¿no? En el territorio de lo que es la Federación de Tierra y Vivienda, digo, con un laburo de puta madre en el territorio. Ahora, digo, lo que es del IA parece que es un trucho. Digo, y lo he puteado, y al lado de él he acompañado algunas cuestiones que tiene que ver con la organización, no con él. Esteche abiertamente lo ha denostado, como decís vos, me parece, se ha ido al carajo en más una oportunidad. Sí, claro. Y está al lado de él como que nada. Digo, en esta Argentina vale todo. Esta Argentina vale todo. Vale todo, esto que por ahí planteabas vos en la editorial, me parece... Hacía rato que no escuchaba una editorial tan coherente, digo, diciendo, loco, esto es un chiste de nuestra Argentina, da para cualquier cosa. A mí me sorprende, digo, que él, al mismo tipo que puteaba, vos podés sentarte y está todo bien. Digo, si yo te acuso de cosas como lo ha hecho abiertamente Esteche, no me puedo sentar nunca más con ese tipo a decir, bueno, pero ahora, digo, entendiendo lo que pasó en el otro, me puedo sentar con vos. No sé, a mí me... Digo, por esto mismo, digo, por las individualidades que no hacen a un proceso de conjunto. Yo por ahí creo en eso, creo en el conjunto. Una fotografía más de lo que se vivió en esta semana es el scratch a la embajadora de Estados Unidos, que ayer la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, dijo, bueno, hay exabruptos, hay gente reaccionaria, hay algunos que no comprenden bien, para luego después subrayar que se mantienen excelentes relaciones entre Estados Unidos y la Argentina. Digo, cuando conviene es esto y cuando no conviene, es decir, conviene desde otro lugar, se señala o se niega. Esta es la Argentina de hoy, ¿eh? Es la Argentina de las contradicciones permanentes, de todos los días, y que por momentos se torna insoportable, porque es muy difícil hacer la nota con alguien que ayer dijo tal cosa y el otro día puede aparecer en la foto sabiendo el costo político que tiene. Porque este es el tema, el costo político para Esteche y para Delía. Porque Delía, bueno, hoy por ahí le hace bien a Delía que los medios digan, bueno, vieron, Delía está con quebracho. Bueno, yo le digo, Delía no está con quebracho. Nunca estuvo desde lo ideológico con quebracho. Ni quebracho con Delía, de allí no se vuelve. Quiero decir, de ridículo no se vuelve. Pero parece que en la Argentina todos vuelven. Sí. Ojalá que en algún momento superemos esta instancia para poder, digo, sentarnos maduramente y establecer algunos elementos de coherencia que nos permitan mirar la construcción de un proceso, como dicen algunos, yo digo, la construcción de nuestra historia y de nuestra identidad desde un lugar más cercano al humano, por lo menos. La propuesta sí. Para invitar... Yo digo, por sí, ahí digo, sí. te interrumpo porque digo, ayer miraba el canal del Estado, un programa que creo que está más o menos hasta ahora, digo, 6, 7, 8, algo así se llama, y en donde vos escuchabas, digo, voy a hablar del Diego, digo, sí, sí. Cuestión popular, tipos que, digo, lo amaban, decían, es un semidios, es algo extraordinario, ¿sí? Digo, de los cuatro meses para atrás, 5... le han pegado y te puedo decir, esta es la Argentina de un periodismo muy extraño también. No, porque digo, por eso, a ver, digo, como hay esto de, digo, yo me, no tengo problema que lo hago abiertamente, que me critiquen, que me digan esto, pero me gusta la discusión, pues yo, a ver, si lo dije, me tengo que hacer cargo. Claro. No se hacen cargo de una mierda, hermano, ¿cómo es posible, digo, que los políticos hagan lo que se le canta el culo? Que digan hoy una cosa y mañana, viste, total, lo borramos. Se olvida, la gente se olvida. No, no se olvida. El problema es que si también tenemos un periodismo que se olvida, lo que ellos mismos dicen, es peligroso. Es peligroso por esto mismo, porque en la construcción de la identidad de lo argentino, si querés, que yo, para mí no es lo argentino, ese virreinato, el Río de la Plata, que nos rompieron, que tuvieron la capacidad de dividirlo, digo, en tu Chile, en tu Uruguay, en tu Paraguay, con la guerra de la triple infamia, todo lo que es la cuestión del ser nacional. Y entendiendo nacional no por Argentina, entendiendo por esa nación, eso que es compartir la misma costumbre, el mismo lenguaje. Digo, está bien, la aculturación que nos trajo el colonialismo, no. Digo, en la búsqueda de esto, ¿cómo mierda vamos a encontrar lo nuestro? Digo, con este léxico, el mío, diciendo un montón de malas palabras, y con estos tipos que son tan caraduras que por lo menos yo me ve en la calle y va a decir, y habla igual que cuando le haces una nota, él no se pone una corbata para caretear. Estos tipos son muy jodido, y dañan a esto, a la construcción, digo, de ese ser nacional, de bueno, ese hay, sentimiento. Hay algo que, bueno, yo me conocí hace tiempo, pero es algo que sostengo, El periodista no es un sujeto apartado de la realidad, quien va moldeando desde su lugar la realidad. Por lo tanto, tiene como un rol protagónico. Sucede que, bueno, usted lo puede ver o vos lo puedes ver todos los días. Cuando hacen las preguntas, y bueno, yo consumo muchos programas políticos para aprender lo que jamás voy a hacer, por eso los veo, dicen algunos que... No, yo digo... Yo te voy a preguntar y te voy a transmitir mi pensamiento en una pregunta. No puedo incorporar a Matías o al compañero que está fuera del estudio en el dicen muchos, porque ahí se define. Claro que tomar una posición así muchas veces, también hay que decirlo, lleva a decir, bueno, no es periodista, tiene que hacer otra cosa. Para mí ese es el ejercicio periodístico. Inclusive Mariano Moreno, ¿no? Él dijo, el periodismo es crítico, no es. ¿O no es? Bueno, creo que el periodismo en la Argentina está lleno de mercenarios, bien pagos y rentados, que dependen los grupos económicos en los que estén, que son muchos. En la política también. En la política también, pero hacen que vivamos esta Argentina. Sí. Esta Argentina. Bueno, la propuesta de hoy para charlar con Miguel tiene que ver con este, a ver, famoso, escandaloso y con todos los interrogantes programa de inclusión social con trabajo. La semana pasada le pude hacer una nota al presidente del Consejo Deliberante, Mendieta, respecto a una ordenanza que se aprobó definitivamente la semana pasada y que muy particularmente se aprobó sin que existiera el expediente. Estaba en la orden del día, pero nadie tenía el expediente que explicase desde allí de qué trataba este programa de inclusión social con trabajo, que uno puede ingresar a internet y ahí lo lee. Lee las pautas que tienen que ser manejadas por los municipios, que tiende a fomentar las cooperativas, a un monotributo social, que viene a cubrir los puestos de trabajo perdidos en la construcción en los últimos 2 años, porque esto también hay que señalarlo. Entonces, Mendieta decía, por ejemplo, que alguien me explique a mí por qué una persona que tiene un auto no puede acceder al programa de inclusión con trabajo. ¿Por qué el que tiene un plan social no puede tener la posibilidad de estar dentro de una cooperativa si es un programa de inclusión laboral? Digo, esto viene a ser... Perdoná que te interrumpa, porque digamos, me pica... La invitación es esta, ¿no? Sí, sí. Digo, primero que nada, yo entiendo que hay algo muy serio. Me nombrás a alguien que a mí me choca mucho. Digo, porque también veníamos hablando, te venía comentando algunas otras cosas, ¿no? Las famosas plantitas de hoy. Sí, sí. Pero digo, a mí me da mucho... El hijo de Pérsico, sí, las plantitas de hoy, ¿no? Me da mucha bronca, digo, porque, bueno, el que hace que se haga cargo. Está claro. Digo, si vos me decís que Emilio Pérsico no se hizo cargo, yo digo, el hijo no era un asistente o un... ¿Cuáles son los nombramientos que te dan? ¿Viste? Cuando vos estás de ñoqui. Uh-huh. Chango era chofer y utilizó, digo, un vehículo del Estado, un vehículo nuestro, pues nosotros. Digo, si esto te dicen que vos sos socio y todos los meses la recaudan, vos sos socio, es tuyo. Esto como la del club, ¿viste? Yo pongo la cuota, hermano, quiero que vos me atienda. Este Estado, que es este club al que pertenecemos, no nos atiende muy bien. Digo, siempre tienes ese problema, esos déficits. Digo, pero este tipo no abusó de eso, de la aportación de apellido, y lo puso al pibe a laburar, qué bueno. Digo, ¿qué culpa tiene él que el pibe cargue falopa dentro del coche? O falopa, o su plantita. Pero por lo menos se hace cargo, renunció. A otros tipos, digo, como el que vos me nombrás, digo, tiene un montón de causas, hermano, hay un montón de cosas que son judiciales, que no la invento yo, que están en los tribunales de Mercedes. Digo, y hace un montón de años que están donde está y jamás se hizo cargo. Bueno, jamás se hizo cargo. Plan de inclusión social, sí. Plan de la inclusión laboral. Sí. Digo, primero que lo lean. Al igual que como hablaron tanto de la ley de radiodifusión, digo, que la lean, por favor. Digo, y que entiendan que la aplicación, digo, no viene a ser más que la costurerita que quiere remendar este sistema, que viene a hacerle parche a algo que está agujereado hace un montón de tiempo. Vos decís que esto va a cubrir, o dice este hombre, que esto va a cubrir los puestos, o lo dice el programa. Esto lo agregué yo porque es un dato que circuló hace un mes y medio atrás de la cantidad de puestos de trabajo que perdió la construcción. Y 100.000 puestos de trabajo, dice... Podemos decir 80.000... El punto no es ese, Miguel. Es decir, la invitación, vamos a ir a la pausa, pero te dejo establecida la pregunta y tenemos un paquete de yerba que nos trajeron. Lo vamos a usar ahora. Sí, el gauchito Gil. Bueno. Es buena esa correntina, es buena, papá. Es buena. Trajimos. No, sí. Se fuma, ¿eh? Esa no es planta. Bueno, la pregunta que te dejo es... Es fuerte decir un programa de inclusión social. Y laboral. Y laboral. Es fuerte decirlo.

martes y miércoles a las 22 horas en FM Moreno. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Estás escuchando Perfiles por FM Moreno, estación de compromiso. Bueno, para reiterar la pregunta a Miguel Soler, que es de FAP, Fuerza Acción Peronista, estructura que también la integra el concejal Mirko García. Es un plan de inclusión social y laboral. ¿Sí? Mariano Hues dijo no hace mucho tiempo que todos van a estar. Primero quiero decir, para que estén todos tiene que haber un carácter universal, y este es un gran engaño. Por una cuestión presupuestaria no alcanza a todos. Así no puede tener un carácter universal. Pero tampoco alcanza para quienes están desocupados, porque no hay para todos. Y en esto de que ante la nada lo poco es todo, es una pelea extraordinariamente cruel entre las personas que no están en una organización, las organizaciones que van y piden, y los municipios que dicen, de acuerdo al programa, nosotros controlamos. Bueno, Miguel, bien. ¿Ustedes están bien dentro de esto? Porque fueron a Capital Federal, se lo pregunté a Mirko García, fueron a Capital Federal a decir no necesitamos intermediarios. Bueno, el programa y la letra chica dice sí, se baja desde el ministerio a los municipios. Sí, esa fue fue y es la gran discusión. Entendemos que, como marcabas vos por ahí, tiene que ver con algo muy similar a lo que fueron los programas de empleo comunitario, los PEC, que eran nacional, los barrios bonaerenses, pero había más PEC en aquel momento. Lo que terminaron siendo todos, o la mayoría de ellos, fueron todos manejados por los municipios. Si el gobierno nacional entiende, digo, que esa fórmula le dio resultado, y vuelve a insistir, digo, yo entiendo que esto es muy, pero muy, muy parecido, porque hasta acá, digo, nosotros hemos, como organización, como FAP, como MPL y como Angelelli, integrantes de la FAP, Vecinos Unidos y La Vita Vive, que son siete organizaciones que pertenecen a la FAP, digo, hemos discutido seriamente y hoy venimos haciendo trabajo, lo que nosotros decimos el trabajo voluntario. Digo, ¿por qué? Porque nos anotaron en las PRIS, que es la primera etapa de la que hablan, que son cooperativas legalmente conformadas, con 16 componentes, con un presidente, un tesorero y un secretario. Digo, y tiene, o también son monotributistas, esa primera etapa de la que hablan, digo, lo único que han hecho es plantar arbolito. Digo, de la mano, no del gobierno de Moreno, sino de todos los gobiernos municipales que han manejado la primera etapa. ¿Tá? La discusión es con la secretaria de Alicia Kirchner cuando fuimos a Capital. Después estuvimos 20 minutos reunidos con Alicia y estaba muy apurada. Cuando empezamos a hacerle muchas preguntas y hacerle muchos de estos planteos, le agarró una urgencia, y viste cómo son los funcionarios de esta magnitud, de esa altura. Digo, que enseguida le suena el teléfono y dice, no puedo seguir. Pero nosotros empezamos a preguntarle y a discutir esto. Digo, decíamos, si ustedes creen que los leales son los tipos que le van a resolver el problema a nuestros pobres, ustedes están equivocados. A nuestro pobre, a mí, sigo en esa discusión, ¿viste? Me parece que termina siendo una réplica. Y esto, como hablamos hace un rato, que tiene que ver con la recuperación de nuestra identidad, y hablamos de historia, la historia no se puede repetir, porque se convierte en una tragicomedia. Y yo creo que están intentando repetir la historia. ¿Ustedes en la primera etapa no ingresaron? tenemos, sí, como que no, sí, estoy planteando eso, digo, que nosotros en la primera etapa ingresamos en la primera etapa, digo, no es que nos convocaron, sino que estuvimos en larga discusión y en larga pelea para poder ingresar. Tenemos de las 33 cooperativas PRI, que son las que... PRI, yo como los cuando era pibe, ¿no? Ojo, PRI de México, ¿eh? No, no tiene que ver con México. No, tampoco con PRI con PRI, ¿te acordás cuando era pibe, no? Sí, sí. No, con eso no. Yo, digo, nosotros, de las 33, nosotros tenemos cuatro. Cuatro. Y de las cuatro, digo, está a disposición del que se quiera acercar. Digo, nosotros dos veces por semana, por voluntad de nuestros compañeros que son militantes, digo, hacemos trabajo solidario. Trabajan. Yo tengo que preguntar, esto es por voluntad. Es decir, claro, nadie los obliga. No obliga a nadie. Nadie los obliga. Ok, entonces, si nadie los obliga, y yo leo el programa, ¿no? Yo leo la letra grande y chica. ¿Qué es una mentira? O sea, es una compra de voluntades. ¿Qué es? Y yo, porque plantar arbolitos, yo vi a los compañeros plantando arbolitos allá en la Wuhan, ¿eh? Pero digo, justamente la Wuhan, digo, yo te invito a que vos vengas a visitar, digo, Loma Verde, que vengas a ver el asentamiento que fue puesto en nombre por los mismos compañeros, ¿no? Que fueron reubicados, digo, que si hay cosas para que yo te decía al comienzo de la conversación con vos. No fuera de aire, te decía, mirá que nosotros las cosas que están bien las aplaudimos, y esto está mal. Y yo creo que esto está muy mal. Está aún muy mal. Ustedes, aún, y esto me parece que tiene un valor, porque aún cuando ustedes tienen cuatro cooperativas de las 33. Sí, ustedes pero consideran, a ver, que esto, hombre, es una frazada muy corta. Exacto. Además, entendiendo que si no hay planificación, y la planificación tiene que ver con esto, con la compra de voluntades, yo no estoy de acuerdo. Mirko García no está de acuerdo. La FAP no está de acuerdo, digo, los compañeros que son conducción de esta organización, no creemos que hay que seguir haciendo estas cosas son las que dañan, digo, y están dañando, digo, su gestión, digo, y están dañando a nuestro pueblo, digo, porque es toda una gran falacia esto de que, viste, te ponen en la propaganda, porque así como puteo, digo, al monopolio, que te pone cada cinco minutos y le pega, o a cuestiones concretas y que las aplaudo, o por ejemplo de la ley que te decía, mirá que son 180 páginas, no sé cuántos de los periodistas que hablan de la ley de radiodifusión se sentaron a leerla. Así también te digo, me da por las pelotas, digo, ver que le ponen el micrófono a mí y dice, no, porque digo, yo desdentado, digo, y sin hacer ningún tipo de discriminación, digo, una desdentada diciendo, no, porque esto a mí ahora me ayuda y me da voluntad de trabajar. Digo, está bien, en otros municipios lo podrán implementar. Yo no creo. No creo porque no lo veo. No lo veo, mirá qué camino. Nosotros, digo, somos parte de la COP, de la Coordinadora de Organizaciones Populares, con la cual fuimos a sentarnos a hablar con Alicia y decirle, mirá que no hay planificación, mirá que esto... Digo, ¿y este tipo hace agua en eso? A mí me parece, esto lo consultaba hace dos semanas atrás, respecto a lo que es el plan, cuando uno lo lee, y se pregunta, ¿de qué manera las cooperativas van a trabajar en las escuelas? ¿De qué manera las cooperativas pueden trabajar en los aspectos de infraestructura que señala el plan si no hay recursos? Exacto. Es decir, lo que está planteando Soler es... Cuca. No, cuca es... No hay planificación, es que no importa. No importa el faltante dinero para hacer lo que dicen. Si no es... 1.300 pesos recibe cada uno? En realidad, digo, tenés, porque ese también es otro de los temas, ¿no? Digo, legalmente, una cooperativa, digo, se ve obligada a que sus cooperarios, tipo que son parte de la cooperativa, hagan un aporte de un 5% legal dentro de lo que está establecido. Más un 8 que es a voluntad del que está dentro de la cooperativa. Ya tenemos el 13. Ya tenés un 13. Ahí estamos hablando de, digo, que reciben a mano descubierta, digo, no sé. Digo, yo creo que llegan a los 1.100 pesos. Sí, 1.100 pesos. Más o menos. Que tampoco están en tiempo y forma. ¿Por qué? Porque estas fueron entregadas con la discursiada de que iban a firmar un contrato por un año y los están haciendo firmar. Y se va estirando y no les están dando la continuidad real de lo que habían planteado y están firmando todos los meses, que se acuerdan, cuando se acuerdan, firmando un contrato que es por un mes, cuando tendrían que firmar un contrato por un año y tendrían que discutir la planificación desde lo que se había planteado. ¿Qué dato que todos los meses tienen que firmar un contrato? Todos los meses, pero cuando se acuerdan, a ver, ahora está, digo, no le están poniendo, no la están poniendo tampoco. Está bien, una cuestión, ¿no? Porque ahí se dice que van a ser monotributistas sociales. ¿Cómo podés ser monotributista social si todo lo, si vos no sabés a fin de mes si vas a tener renovación de contrato? Cuestiones como simples, concretas, ¿de qué manera lo que se dice del gobierno nacional se puede cumplir si no bajan los recursos y después se lo va a obligar a ese trabajador a que sea monotributista social? Por eso digo, a ver, por eso Rubén, yo te planteo como lo dije hace un ratito, digo, mirá que me parece que hay cosas que nosotros vamos a seguir apoyando, vamos a seguir aplaudiendo, y las que estén mal vamos a seguir diciendo que están mal. Y vamos a ser parte de la solución, queremos ser parte de la solución, discutimos para ser parte de la solución, pero no podemos creer de ninguna manera de que, bueno, el gobierno municipal, digo, no entienda la voluntad de los que realmente, digo, se anotaron porque pensaban que era un laburo, que esto era, yo insisto, esto es un parche, esto es un remiendo, un sistema que se viene, digo, no, yo creo, disculpame, sí. Yo creo que es algo peor, permitime decirte esto, porque es algo peor, porque quien va a buscar este ingreso porque no lo tiene, hay que decir que hay que demostrar que no tenés nada. No, si tenés un automodelo 68, digo, estás listo. Estás al horno. Ahí si están discutiendo. Si tenés algún plan, por ejemplo, si tenés un trabajo, un jefe y jefa, no podés. Tenés que renunciar al jefe y jefa y ver, digo, en las posibilidades del programa. Y si estás dentro de los barrios que eligieron, digo, los señores que son los gobernantes de... Sí, el municipio de Moreno planificó, exacto, en qué planificación, barrio... Planificación. Sí, en qué barrio en esta planificación vaya, no, claro, sé. Pero esta planificación tiene que ver, esta planificación tiene que ver con que eligieron los barrios que son los asentamientos, que son las villas, digo, que son lugares más desprotegidos, que son donde está, digo, el sector social al cual yo me incluyo, digo, lo que menos tenemos. Esos son los barrios que eligió la municipalidad. ¿Son los barrios que eligió la municipalidad? ¿Los asentamientos que eligió la municipalidad? Yo entiendo que sí. ¿Y qué están haciendo en esos barrios? Es buenísimo. ¿Qué están haciendo en esos barrios? Claro, eso, claro. Por eso, bueno, ahí está la discusión. Si vos me decís que un día en el mes voy a laburar y me vas a pagar y tengo que ser monotributista y que tengo que ir una vez por mes, digo, a mí me resulta gracioso. Digo, nosotros como organización discutimos... intentamos, pero a ver, no alcanza con la voluntad cuando después vos decís, yo quiero arreglar la escuela 68, yo quiero arreglar la escuela 34 Barrio Las Flores, quiero arreglar la salita, quiero, no sé, ahí está Claudia haciéndome señas de los lugares donde quiere laburar, no, porque ahí es donde están nuestros componentes sociales, decimos, es en donde estamos más desprotegidos, donde más falta, y después me manda a la Buján a plantar arbolito, que está todo bien, que es linda la Buján, digo, que se han hecho un montón de, digo, que esto también lo aplaudo, desde la Dirección de Cultura, se han hecho un montón de cosas importantes en ese lugar, digo, perfecto, está bien, digo, pero si estamos hablando de 33 cooperativas que están funcionando, que le, digo, tienen que ir a ver si todos los meses le renuevan, con esto que decís vos, que no es una cuestión menor, ver si están o no están los contratos, a ver, y además después a ver si puedo ser monotributista de esta manera, me cuesta, porque todos los meses tengo que pagar. Exacto, porque yo tengo que ir a pagar el monotributo. Cuando yo cobro, firmo con vos, Estado, yo tengo la obligación de también firmar con el banco el impuesto al cheque, de también hacerme cargo, de cerrar dentro de esa lógica, digo, la cuestión de poder hacer los aportes a la AFIP. Papá, que no es chiste. Y tenemos un montón de compañeros que son los más humildes, digo, que no tienen estudio, de que no tienen capacidad. Digo, pero no porque no tengan la capacidad, porque no quieren, porque, o sea, nunca se lo han explicado. Claro. Es todo un proceso de conocimiento, digo, de traspaso de conocimiento del que sabe. ¿Cada trabajador tiene que pagar el monotributo social? Exacto, eso... Sí, voy a una pregunta mucho más simple, mucho más directa. ¿Es un mate para acá? Sí, un mate, tiene, vos, ya por tiene favor. Solero un mate. Sí, medio mate, medio. Bueno, medio. Gracias, Cintia. Gracias, muchas gracias. Gracias, Cintia. Grosa. ¿Le dieron palas a ustedes para plantar los árboles? Sí, nos dieron cuatro palas por cooperativa, cuatro palas de cuatro punta. Cuatro palas por cooperativa. Cuatro palas de punta. ¿Qué más le dieron? Quiero saber. Bueno, cuatro palas, vamos con la yerba de gauchito. Sí. Ahora sí, estamos haciendo el auspicio, ¿no? El gauchito, estoy sí, vendiendo sí. De eso, digo, socialmente voy haciendo repartija. No, se ha dado por cooperativa cuatro palas de punta, cuatro palas ancha, digo, seis cortafierro, 6 mazas, 4 martillos, una agujereadora, una moladora, un trompito mezcladora de material, como para poder hacer una mezcladora. Una mezcladora, ¿sabes? Sí, sí, nos ubicamos el trompito, el chiquitito, el motor de tres cuartos. Algunos baldes. ¿Cemento, che, para hacer? Nunca. Nunca. Arena tampoco, cal tampoco. Pintura bien gracia. Yo digo, no sea malo. ¿Hace un mes que están con esto ustedes, ¿no? No. No. Están ¿Hace cuánto? 4 meses que están lo de... Bueno, lo de las cooperativas PRI, que sí, es la primera etapa de la que está hablando el gobierno. Otro dato, gracias. 4 meses que están las cooperativas PRI. En 4 meses no fueron capaces de entregar cemento, cal y arena. Digo, en los sectores más vulnerables, donde se requiere una mínima infraestructura, si no tenés materiales, anda a plantar un árbol. Vamos a cortar el pasto. A ver. Las zanjas. Nosotros planteamos la cuestión de zanjeo. Porque, bueno, también tenemos unos compañeros que hacen bloque y decíamos, bueno, desde la bloquera, que es una cooperativa, desde hace 3 años que estamos haciendo bloque. Hoy tenemos el bloque social y vamos tratando de autoconstruir, digo, sin pedirle un mango a los compañeros, sino planteando, digo, que dentro del laburo que vas haciendo, tener la posibilidad de también llevarte el bloque, digo, que es parte de que vos pongas la mano de obra, lleves tu material, digo, lleves tu cal, tu cemento, cal no porque no se hacen con cal, lleves tu cemento, digo, lleves la arena y hagas tu bloque y te lo lleves, porque tenemos la maquinaria. Decimos, otro, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que estos tipos, digo, no apunten a no nos dejan? A ver, digo, en la discusión nosotros estamos pidiendo el lugar, decimos, loco, denos pista que nosotros sabemos cómo se planifica para resolver el territorio. Y después nos encontramos con una práctica, digo, que nos desalienta, que es la de, insisto, no me molesta la Plaza Buján, me encanta la Plaza Buján, digo, porque ahí encuentro... Pero discúlpame, la Plaza Buján puede ser cuidada y hasta mejorada por... los empleos municipales. Yo no, a ver, para que vos entiendas, me desalienta entender que no hay una voluntad de planificación para resolver en el territorio. Si vos me decís que el territorio, según lo que tenemos leído, porque si vos leíste, yo también lo he leído, pues sí, está, pero que diga nada, está bien, si vos tenés un autito, digo, yo entiendo que está mal que vos no merezcas la posibilidad de tener un empleo, entre comillas, lo de empleo. Entendiendo esto que te decía, es una burla, es una réplica y es una forma de querer comprar voluntades. No, pero... eso queda claro, teniendo claro eso... Es que no queda ninguna duda. A mí... De que es así. Porque hay cosas que me parece como molestan. Frases salientes tuyas. ¿No? Sí. Nosotros voluntariamente vamos. Te pregunté, ¿y si no van voluntariamente, cobran lo mismo? Sí. Exactamente, sí. Entonces... No creo que tenemos que seguir buscando alguna terminología que explique lo que es absolutamente claro y transparente. Es decir, a cada cual 1.300 pesos, un 13% que se tiene que aplicar a este concepto de cooperativas, más lo que tenés que pagar como monotributo social, punto. Y se terminó ahí. Cobraste. Por lo cual, vas un día en el mes y pones arbolito. Y pones arbolito. Lo cual... Me van a putear seguramente. Digo, lamento ser quien soy y ser como soy. Pero, que me puteen, no me importa. Pero no podemos seguir así, hermano. Lo terrible. Y le hace daño a ellos. Es que se destruye el trabajo. Es el trabajo como concepto. Bien. El trabajo como realidad. El trabajo es aquel que le permite a cualquier operario que lo perdió en algún momento reconocerse como un sujeto y un actor. Entonces, yo no voy a caer en la cuestión del proletariado industrial o el proletariado. No. Digo, el laburante, la clase obrera de la que hablaba, digo, no nuestro nada, pueblo. No hay nada mejor, Miguel, que trabajar y recibir una remuneración por tu trabajo, por lo que le pones, por lo que significa. Esto es, ni más ni menos, destruir el concepto del trabajo, generar una fuerza política que Kirchner no la tiene. Yo lo voy a decir porque claramente es así. Porque al que no tiene nada, 1.300 pesos es todo. Es mucho. Es todo. A ver. Desde el 150... Vamos más allá. El que tiene un plan, jefes y jefas, tiene... y si esto se llega a normalizar, pide pista, urgente, déjame, no quiero más este plan, me voy al de 1.300 pesos. Sí, de hecho, a ver, para que vos entiendas, la primera etapa de la cual hablan, ya está, ahora estamos hablando y estamos en la segunda etapa. La segunda etapa son 60 cooperativas de 60 tipos. No existe la figura legal para que haya 60 tipos y digan que son una cooperativa. ¿Ustedes están en el INAES? Tenemos relación con el Pepe Bronte, con a ver, Daniela... porque también, como leí lo que dice ahí, tienen que estar reconocidas por el INAES. Exacto. Pregunta, ¿están todas reconocidas por el INAES? No, porque legalmente las que vienen, estas que están, sí están. Están. Están. Seguro están, que las están. PRIS están. Están. Las PRIS están, porque la figura legal... estoy descontrolando. Sí. La figura legal de las primeras, que es... ¿Vos sabés que Sancor es una cooperativa? Sí, claro. Sí, y sí. Tiene subcooperativas. Sí, claro. Y el chiste es, la cooperativa llega hasta 25 y hasta 26 conformantes cooperarios. Sí, son los asociados de la cooperativa. Exacto. Son los asociados, sí. No existe cooperativa por figura legal que pueda tener asociados, uh-huh. Digo, y que después sean las subcooperativas, porque esa es la figura que le ponen. Digo, es la mentira de Sancor. Es la que estamos comprando. Es la que están queriendo hacer. Si esto lo explican bien, y si leemos la letra chica, digo, no pueden de ninguna manera decirnos que esto es una cooperativa. Esto es, digo, lisa y llanamente, digo, para mí, digo, por lo que veo, por lo que entiendo, esto es, digo, la acumulación de voluntades, la compra de voluntades, porque no entra legalmente. Si vos me decís que esto es un programa de empleo, programa de empleo, perfecto, no me hables de cooperativa. Vamos a cooperativizar las cosas que también las aplaudimos. Las que no. Claro, pero está, a ver, Miguel. Cooperativizar. Está bien, pero no se puede decir, voy a cooperativizar, vengan 60, cobren 1.300 pesos, no hagan nada, vayan a su casa. Porque hasta eso es perverso, porque se destruye un concepto que es extraordinario, que es el de la cooperativa. Es terrible lo que pasa. ¿Cómo se lo explicás? Dos preguntas. ¿Cómo se lo explicás? ¿Cómo se lo explicás a quien no tiene nada y que dice, qué bueno, voy a ser integrante de una cooperativa? Claro. ¿Cómo le decís, no, mirá? Vos sos de una cooperativa, pero no tenés que laburar, pero ¿eh? No tenés que trabajar. ¿Cómo es gracioso? Explicás? No, pero es gracioso, no es que lo... A ver, yo no lo puedo explicar y reniego, ¿por qué? Pues en el sector... Está bien, no lo podés explicar. ¿De qué manera convences a ese compañero o compañera de que vayan a trabajar? Claro, después de 4 meses, ¿cómo lo convencés? ¿De qué lo convencés? Digo, ¿sabes cuáles son las peleas? Digo, decís, y yo vengo y te hago el aporte del 5% legal que te dice la cooperativa, porque eso aprende nuestro compañero rápido. ¿Por qué? Porque la cultura de la vagancia, de esto de romper, digo, que se encargó la derecha, que se encargó el sistema, que se encargó el capitalismo, digo, ponen el nombre que quieras, la burguesía, los monopolios, los terratenientes, o los dueños de las... A ver, se han encargado de romper, digo, con esa voluntad del laburante, con esa cultura de que venía el viejo de laburar, hace un montón de años se rompió con eso. Y ahora que está la posibilidad, digo, también la están destruyendo. Decir, mira que estás en una cooperativa, no voluntariamente, venía a laburar 3 veces en la semana, este es tu laburo, vamos a planificar de conjunto con vos. Digo, es abrir realmente el juego y decir, ¿qué es lo que necesita tu barrio? La luz, tenemos los 60, está bien, no hay 60 tipos en tu barrio que estén desocupados, hay 15. Armamos, como bien lo hicieron, digo, 4 bloques de 15 que conforman una cooperativa, porque dicen, en este barrio hay 15, digo, que me parece hermoso, que está bueno como lo plantean, pero hay que laburar. Digo, están negándole la posibilidad de que laburen, que ahí está realmente lo jodido de esto. Es dañino. Sí, claro. Hace daño porque vos laburás, sí, claro, desde un montón de tiempo, digo, nos conocemos, tenemos 20.000 diferencias, pero yo creo que en esto vos vas a acordar conmigo. Digo, nosotros venimos laburando hace un montón de años, de distintas formas, vos lo tuyo, yo lo mío, y los compañeros que son militantes y que los conocés, digo, en la cuestión de la formación, de la identidad, de la voluntad, de decir, somos trabajadores. Si hay un enemigo, es el que tiene los medios de producción humanos y lo utiliza para explotarlo y quedarse con la pluralidad. No, todo eso no se lo decimos. Decimos, loco, nosotros somos los únicos que producimos riqueza, que laburamos, y ahora nos están sacando hasta eso. Bueno. Hasta eso, nos niegan, no nos dan la posibilidad. Y ahora el Estado también se convierte en eso. No tengo dudas. Ah, bueno, yo tenía algunas. En este programa, como lo están haciendo, no hay implementación real, no hay planificación real, y yo empiezo a dudar, digo, ¿no serán socios de esto? En su momento yo decía que el Estado era el amortiguador para lo que usaba, se usaba el colchón para que la lucha de clases no llegasen a la instancia del choque. Quiero decir, no es muy común que alguien, porque vos, y lo hemos charlado muchas veces, cerraste acuerdos con el gobierno de Arregui, acuerdo táctico, vamos a decirlo así, estás compartiendo con FAP, y Mirko García, que es un hombre, el gobierno de Arregui, que mostró sus diferencias en enero de este año, más públicamente. Esa, hasta el 10 de diciembre sigue siendo hombre de hasta esto. El 10 de diciembre. Después del 10 de diciembre asume como concejal de la FAP. De la FAP, bueno. Sigue siendo un hombre del gobierno. Exacto, como que gobierno. No. ¿Sí? ¿No tenés por ahí la sensación que cuando esto se... bueno, ya es público, sí, cobre mayor vigor... te llamen para decir, ¿qué estás diciendo? Sí, sí, en honor a la verdad, aunque la verdad duela, dice un tal Vico, sí, creo, ¿no? Estoy haciendo rapero ahora. Vos conocés mucha gente que, vinculada con el gobierno, que da servicios a estas características, voy a ponerlo así, por respeto a los trabajadores, solo por eso, que levante la voz para decir, esto es una barbaridad, esto es dañino. ¿Escuchaste mucha gente así? No. Vos sos el periodista, yo escucho tu radio. Está bien, no es tuya, digo, la radio comunitaria, sí. No es tuya, pará, escucho tu en los programa. Medios nacionales, escucho, no, pero vos escuchás a alguien que, estando con los pies en el plato, dice, esto es una barbaridad. Y si tenemos en cuenta quién es quién, arrancábamos la conversación diciendo, ¿cómo es posible? ¿Qué tipo que se putearon estén juntos? Digo, esto no es, digo, muy alentador. Digo, yo sería una basofia, sería una mugre si no hiciese lo que estoy haciendo. No puedo. Va en contra de mis principios y tengo principios. ¿Pensaste en no aceptar esto? Vos marcaste algo que es importantísimo. En un momento de esta discusión, de este reportaje, dijiste, y al no tener nada, yo no le puedo negar, porque si no se lo doy yo, lo tengo yo igual. Digo, si no se lo doy yo, no le doy yo la posibilidad. Pero esto mismo, van solo y los... Yo soy muy guaso, perdón a la audiencia, a los escucha. Digo, Nerito, si vos no estás en una organización, te cagan, no entrás. Si no sos amigo de este o del otro, o estás ahí, no entrás. Vas y te anotás, y el trámite burocrático, el arbolito, ¿te acordás cuando decían el trámite, el arbolito? Digo, estamos en la misma joda. Y a mí esas cosas me molestan. Vos decís, pero a vos te la dan. No. Nosotros la hemos ganado peleando en la calle, ganaron. Nosotros claro. La ganamos, a nosotros no nos dan absolutamente nada. Esto, ¿eh? Todos pueden decir esto. Ah, nosotros la ganamos. Perfecto. Bien, si todos estando lo pueden decir. En la calle o no estando en la calle. Perfecto. Si todos lo pueden decir, que se animen y hagan el proceso de hacer también la autocrítica, porque son parte. Yo soy parte, como decís vos, yo tengo los pies en el plato. O si me preguntás, me parece que hay un montón de cosas muy bien hechas por el gobierno de Andrea Rey, muy bien hechas. Como por ejemplo, ¿sabes? Digo, se hizo la ruta 23, de la cual yo... Es la provincia. Lo hace la provincia, digo... Con gestión. Yo estoy hablando de la gestión, pero está bien. Claro. Si tenés la Tarasca, digo, también esto de las cooperativas es nacional. Pero por supuesto, nacional. Y entonces, si yo voy a pegarle al gobierno municipal, no, le estoy pegando a todos, porque entiendo que desde la cabeza a la cola hay un problema... Y me parece que hay que decirlo. La reubicación. Está bien, lo discutimos, pero yo quiero que vos entiendas esto. Digo, como me lo planteaba, digo, abiertamente, digo, me parece muy honesto. Por eso te lo planteé fuera de aire y ahora sí, te lo planteo al aire. Hay muy pocos tipos que sean así de picante para ser periodista y me encanta. Digo, aunque a veces me pega, digo, me tengo que aguantar porque esto es realmente sentarse con un periodista. Digo, si querés después discutimos lo otro. Lo que te digo es, me preguntás qué hizo de bueno y yo te planteo, había 360 familias, digo, en un lugar donde era la conectividad entre 6 barrios porque se iba a hacer un polideportivo, la cancha, la pileta, bla, bla, bla, bla, y teníamos un montón de gente viviendo ahí. La reubicación de esa gente... es un logro, y además hay que reconocérselo, es la voluntad de que han laburado, les toca. Ahora, si vos me preguntás, en esto, te digo, están errándole para la mierda. ¿Por qué? Porque están cortándole la voluntad de laburo a nuestros compañeros, están destruyendo algo que es esencial. No, esencial, la cultura del trabajo. Están fomentando más vagancia. Ese es el título del perfil del programa. Bueno, te agradezco mucho. No, te agradezco yo que me hayas invitado. Y perdón por ahí... Por favor. No se puede caer en la necedad. La semana pasada, que creo que fue la séptima Expo Universidad, si no hubiera existido la voluntad política de Mariano Hues en un momento y de Arregui después, no había CENUM. No había CENUM. Si no se pidió hace muchos años la ruta 23 y 25, no había ruta 23 y 25. Si no se pedían los programas habitacionales, bueno, no estaba ni Lomas de Casasco ni Cascallares, sino en algún momento La Perla. Lo que pasa es que la justicia social tardía no es justicia social, son parches. Y esto hay que decirlo. Porque en el tiempo en donde las obras no se hacen, se acumulan demandas. Y sabes que crece la población. Y cuando crece la población, crecen las demandas. Y cuando llega la respuesta, es insuficiente. Claramente insuficiente. Ahora, lo que lanzó el gobierno es de una perversión que duele. No porque el gobierno lo pueda definir como perverso, que creo que en grandes aspectos lo es, porque la política es perversa. Pues no estamos preparados a vivir una política mucho más confrontativa y honesta. Como sociedad nos gusta esto, nos gusta la pelea. Nos encanta que otros resuelvan por nosotros. No es mi problema, mirá. Que lo resuelva el fulano de tal porque para eso tiene poder. Anda, involúcrate. No te involucras. Vivís quejándote. Salvo cuando te tocan el trasero. Ahí sí. Seas de clase media, baja o alta. Es indistinto, pues te tocan el trasero. Entonces la reconstrucción del país es, si vos te vas a movilizar porque le tocaron el trasero al vecino, para que después puedas sentir vos si te tocan el trasero que no te gusta, y actuar, no reaccionar. Utilizo el lenguaje porque corresponde, el entrevistado habló así, y valoro la forma de hablar. Valoro el mensaje que transmite, porque para mí no es burdo, es el mensaje. Si dice, esto fomenta la vagancia, no está diciendo un hombre de derecha, aclaro, está diciendo un hombre que ha militado, que tiene contradicciones, indudablemente porque todos la tenemos, que por militar estuvo preso. Recuerdo una nota que le hice a Cuca en la Plaza San Martín después de haber salido en libertad. Conozco su historia, la respeto y tengo, claro, por supuesto, tengo diferencias. Muchísimas diferencias. ¿Y cuánto vale la diferencia para enriquecer una charla o un proyecto? En este caso, el proyecto de ellos. Mi proyecto no es otra cosa que hablar y transmitir. Para mí es suficiente. Termina ahí y continúa mañana hablando. Pero la perversión del gobierno es destruir al sujeto. Es decir, una vez más, en el anuncio se ponen palabras que en la práctica no resultan. El anuncio dice inclusión con trabajo. La letra fría, que es muerta, es usted es un objeto que merece ganar 1.100 pesos, quédese en su casa, pase por ventanilla todos los meses, si le renuevo el contrato le doy, y si no, vuelve a su casa. Y cuidado, si renunció al plan jefes y jefas, jódase. No lo estoy diciendo yo, lo explicó alguien que conoce la primera parte, la primera etapa del programa, que es vendida como la forma de reconocer el trabajo. La verdad que son miserables y pobres. Los que hoy están en situación de vulnerabilidad social demuestran todos los días con su dignidad y su paciencia, que ojalá fuera revolucionaria, pero es una paciencia, que siguen esperando. Cuidado que en algún momento la paciencia se agota y la copa no se llenó, Y les puedo asegurar que son algunos pocos los que todas las noches levantan la copa y beben esta Argentina del modelo productivo, social, revolucionario y popular. Son pocos. El resto tiene que hacer cola a ver si ingresa a un programa que no es de inclusión y mucho menos social. Hasta el próximo martes. Esto ha sido Perfiles, aquí en la 90.1. Apareciste en la mitología de mi amor, de la mano de mi madre.